día que no me quieras, el día que no me quieras, no me lo mandes decir. No quiero que nadie sepa, no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie sepa que ya no podré vivir. El día que no me quieras, el día que no me quieras, el día que no me quieras será noche para mí. Pues toditas las estrellas, pues toditas las estrellas, pues toditas las estrellas de pena no han de salir. La noche que no me quieras verás la luna por la ribera con mi guitarra llorar de pena. La noche que no me quieras un gran silencio por la paradera y un alarido a quien disveja sé que no amanecerá. La noche que no me quieras las aves no cantarán. La noche que no me quieras sé que no amanecerá. La noche que no me quieras las aves no cantarán. La noche que no me quieras. La noche que no me quieras, la noche que no me quieras, la noche que no me quieras, yo me marcharé de aquí. No puedo seguir viviendo, no puedo seguir viviendo, no puedo seguir viviendo donde he sido tan feliz. Iré rumbo a la montaña, iré rumbo a la montaña, iré rumbo a la montaña donde el eco de mi voz. Llegando como un lamento, llegando como un lamento, llegando como un lamento, te dirá que solo estoy. La noche que no me quieras verás la luna por la ribera con mi guitarra llorar de pena. La noche que no me quieras un gran silencio por la paradera y un alarido a quien mis venas sé que no amanecerá. La noche que no me quieras las aves no cantarán. Sé que no amanecerá. La noche que no me quieras las aves no cantarán.